Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Daniel Virano, de la empresa 88, y el encargado que hacer en este momento la boleta estudiantil, el trámite. Bueno, a partir de hoy, acá en Cañuelas, ¿sí? Ya hace un tiempo que estaba en provincia, y bueno, llegó acá a Cañuelas, a partir de hoy y por 3 semanas seguidas vamos a estar haciendo el trámite. El trámite consta de que ingresen a la página, ingresen todos los datos y puedan imprimir una hoja. Con esa hojita se dirigen hasta acá, Pueyrredón Transporte, en Pueyrredón, y traigan fotocopia del documento de padre, tutor, del alumno, que van a hacer el trámite, la hojita, y si tiene una SUBE registrada a su nombre, muy importante que la tengan en mano, si no, no se puede hacer el trámite. Y si no, nunca tuvieron SUBE, el mismo sistema se le proveerá una gratuitamente. Muy importante, como empieza hoy en Cañuelas, pongan línea expreso Liniers, ¿sí? Muy importante ahí. Si ponen Cañuelas, le van a dirigir a otra dirección, que es Correo Argentino. Es importante que hoy empieza acá. En otro lado no tengo entendido que estén haciendo el trámite este. Así que pongan línea expreso Liniers. De 11 de la mañana a 15 horas. Ya han venido varios, ¿sí? Acompañados de sus padres, siempre y cuando sean menores. O, si son mayores, no hace falta. Las dudas que ya mencioné anteriormente. A veces no especificas bien que tiene que tener la fotocopia del padre o tutor y con el SUBE en mano. Te registrará el nombre del alumno. Son 50 viajes al mes, ¿sí? Que se cargan en la tarjeta. Son gratuitos, así que son 4 viajes por día, de los cuales se van cargando mes a mes. Automáticamente, el primer día hábil del otro mes se apoya en un lector de saldo de SUBE y automáticamente se cargan los 50 viajes nuevamente. Y 3 semanas corridas. A partir de hoy, 3 semanas corridas. Y creo, todavía no está confirmado, del 1 al 10 de cada mes durante el año. Este trámite es para cualquier línea, ¿sí? Pero es importante que pongan línea expreso Liniers, porque ahí es donde se puede ingresar en el sistema acá. Si no, van a tener que ir a otro lado. ¿Cuál es la página web a la que tienen que entrar esos jóvenes? Boleto estudiantil, nada más. Y ahí ya te sale en el buscador. Sí, datos personales. Previamente, bueno, el colegio tiene que estar ingresado. Tiene que estar ingresado los datos del alumno del colegio en el sistema para que aparezcan. Sí, la SUBE, si tiene, tiene que estar registrado el nombre de ellos. ¿En caso contrario de no tener? El sistema se le provee. Se lo da uno gratis. Se lo damos nosotros. Esa hincapié que es el inconveniente que encontramos hoy, bueno, es que en vez de lugar, hay dos opciones. Lugar y cabecera. Elijan cabecera y después diríjanse hasta donde diga línea expreso Liniers. Yo tengo entendido que por ahora es acá solamente. Por eso es importante, hago hincapié en eso.